De Comer es una guía de restaurantes de Medellín. Este sitio se hizo con el propósito de que los medellinenses estuvieran informados de los diferentes restaurantes que hay en la ciudad y así evitarles pensar todo el día a qué lugar salir a comer o tomar algo. Además, en De Comer podrán encontrar una amplia descripción del sitio a visitar, esto con el fin de que tengan presente antes de ir cada una de las comodidades que hay allí. Esta página fue creada para todo tipo de público, la única condición es que les guste salir a conocer lugares que les brinde cosas diferentes, en este caso, exquisitas comidas o bebidas.